genera el invierno. Yo no sé cómo les gusta el frío, chicos, la verdad, es insoportable. Es insoportable, verdaderamente. Lo que me di cuenta que no apagué el calefactor, yo lo prendí para cuando me pegué la ducha a acostarme, no lo apagué. Hoy me di cuenta que lo dejé prendido toda la noche. Con razón, yo no sentía tanto frío cuando estaba en la cama mirando algunas noticias en el celular antes de dormirme. Digo, qué raro, no siento frío. Y estaba fresco. Había bajado exponencialmente la temperatura. De hecho, hoy cuando me desperté 7 de la mañana, hacía 1 grado en Córdoba. Después la temperatura ascendió a 3 grados 2 con 1.8 de sensación. Hasta hace un rato 3 grados 7 con 2.4 de sensación. Y recién ahora tenemos 7 grados 2 de... ¿A ustedes les gusta el frío realmente? Es una... Realmente, yo estoy indignado con el frío. A mí porque todavía que tengo que estar metido en mi casa, todavía me tengo que bancar el frío. Insoportable. A mí me gusta el fresco. Ay, lo tengo que admitir. No soy de ni de los fresco extremos. Fresco diferente a frío. Está bien, fresco pero entre el... Cuando hace... Entre sufrir el calor y sufrir el frío... yo me quedo con emponcharme y sufrir un poco el frío. Con el calor no hay nada que hacer, con el frío sí, te abrigás y ya está. No, ¿cómo que no? No, pero estoy de acuerdo. Los días que hace mucho primero, calor yo no sabés como qué hacer. Llegué, no, yo duermo como llegué al universo, primero que nada, con el verano. Te morfan los mosquitos. Después, si tengo... Nah, la mosquito es lo de menos, te pones off y listo. Después 5 duchas, por lo menos 4, me doy en el día si no tengo pileta, chicos. Yo lo resuelvo rápido. Prefiero 1000 veces el verano, comerme el calor de verano y no esto, que me muero. Ayer yo cometí un gran error porque durante todo el día, porque todavía me resisto a ponerme medias. Me resisto. Anduve, claro, estaba totalmente abrigado y abajo los pies. ¿Por qué? Porque andaba en ojotas, ¿no? Ah, ¿eh? Porque estás con las ojotas, por eso no te pones medias. Estoy con ojotas dentro de la casa. Pero a la noche sentí el rigor del frío en los pies. Claro. Tenés que conseguirte unas pantuflas. En un momento dije, no. No puedo estar así. Ya, bueno, ya ahora, después me voy a colocar media, probablemente use zapatillas hoy dentro de casa. Digo, no puedo estar así, con los pies así. Porque además tengo acá, en el ventanal que tengo a mi izquierda, tengo 2 rendijas, una abajo y otra arriba, que entra frío. Ayer se notaba, en un momento yo había bajado la blackout, no totalmente, y se notaba que se movía la blackout, porque entraba frío. Claro. Había un poquito de viento hacia la noche. Entonces ahí había una brisa que me jodía los pies, pero me llegaba hasta la cabeza en la brisa, digo. Sí. Mientras estaba viendo un rato de programas periodísticos ahí por noche, particularmente. Después dejé de ver programas periodísticos y me dediqué exclusivamente a ver otro tipo de cosas. No vi series. Claro. Ayer decidí no ver series, pero me dediqué a ver, viste, las cosas que te mandan por los grupos. Testimonios, alguna documental. Ayer vi algo de Cassius Clay maravilloso. Después, si lo encuentro, se los voy a pasar para que lo vean. Algo que tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos con el problema del racismo, ¿no? Cassius Clay hablándole a un periodista en el año 71, en el auge. Aparte, Cassius Clay, ustedes saben que claro. desertó del servicio militar. Sí, Eso se le sacó en un momento la nacionalización. La nacionalidad. Y bueno, después se avino a la religión musulmana y ahí su transformación de Cassius Marcellus Clay a Muhammad Ali, ¿no? Claro. O Muhammad Ali. Sí. Entonces, interesante lo que decía Clay. Claro, esa Clay entrevista 50 años atrás, ¿no? Donde dice, todo es lo malo es negro, digamos. Dios, todo lo malo es negro. Dios es blanco, claro. el trabajo es negro. ¿Por qué Jesús tiene ojos celestes? Claro. ¿Por qué los 12 apóstoles tienen ojos celestes y son rubios? Los ángeles son rubios. Dice, ¿acaso los negros están en la cocina calentando la leche con la miel? ¿No? Era muy gracioso. Pero muy fuerte el discurso, ¿no? Desde la ironía, dice, yo siempre fui un chico muy quisquilloso, ¿no? Quería averiguar cosas, era muy curioso. Y ahí le preguntaba todo eso a la madre. En cierta manera marcaba la asolación, de alguna manera, lo asolados que vivían los negros ya en esa época. No cambió mucho, no cambió para bien, lamentablemente, ¿no? Sí, yo ayer estuve trabajando en la estufa, que no prendía, porque mi estufa de piloto automático no decidió dejar de andar hace un tiempo, y logré que funcione. Logré prender el piloto, pensábamos que tenía quemado la cajita eléctrica que bueno, el chispa. Famoso cosito del coso, claro. Sí. La pila andaba todo, pero evidentemente llamé a un tipo que me explicó, fíjate acá, fíjate allá, y empecé a meter mano. Toqué todo hasta que le di, prendió. La así vieja que confiable. Roto no estaba, sí, pero evidentemente tenía algún fallo, hacía falso contacto del cable, no sé. Bueno, cuestión que muy bien no anda, así que estuvo un rato prendida, calentó un poquito y se apagó. Y no, todavía no pudimos volver a prenderla, así que hoy voy a intentar de nuevo que vuelvan a los cables a hacer contacto para poder prender, aunque sea de a ratos, ¿no? La estufa. Pero bueno, fue una alegría saber que no estaba, que no había muerto la estufa por decir, completo. ¿Lograste encender pero después se cortó el circuito? Claro, después se apagó, se apagó el piloto, así que bueno, un tema. Tenemos que ver cómo hacemos que funcione. Pero me sentí muy orgulloso. ¿Tienen algún...? Me sentí un técnico electromecánico cuando logré prender la estufa. Suele pasar. Pero bueno, después se me apagó y se me fue un poquito la alegría. Pero sí, ya tenemos contacto con la gente que sabe de esto, que es gente muy valiosa. Claro. Y bueno, habrá que emponcharse y arreglar la estufa, nada más. Tenemos techo... Que entre con barbijo, guantes. Sí, y gel, por favor. Que tiene nuestro departamento que es antiguo y es de techos altos. Entonces es más difícil también de calefaccionar. Pero bueno, es lo que nos ha tocado en suerte. Así que el frío lo estamos pasando laburando adentro, haciendo cosas como podemos. Bueno, se soluciona. Si hay gas, se soluciona. Yo te dije cómo se soluciona eso si hay gas, ¿no? Se soluciona con las cuatro hornallas, ¿eh? O encender un rato el horno, uh-huh, ¿viste? De la cocina. Lo dejas abierto y eso soluciona o mitiga un poco el frío que puede hacer a la noche, particularmente, uh-huh, que desciende muy bruscamente la temperatura. Acá ayer teníamos 17 grados en un momento, hoy vamos a tener 21, por lo menos dice el pronóstico que vamos a tener 21, es probable, ¿eh? Es una gran amplitud térmica, de 1 a 21 es una gran... Por eso te digo, te tenés que cuidar mucho en una ciudad donde la amplitud térmica es muy grande, porque te vas acostumbrando a sacarte cosas y después te lamentás. Porque esos 21 grados pueden durar 2 horas y a las 3 horas, 4, baja a 17, a 15, a 14, y por la noche ni te cuento. Ayer a la noche realmente hacía mucho. Mirá que para que yo decida a las 12 de la noche pegarme una ducha y meterme en la cama, está bien, me dormí después de 2:30 de la mañana, me puse a ver cosas. Pero digo, para acostarme es porque sentía mucho frío. Yo había prendido calefactor eléctrico, entonces bueno, claro, lo prendí más que nada para cuando salgo de la ducha, me estoy cambiando, colocándome la remera, papá, papá. Una vez que me meto en la cama, listo, me olvidé de desenchufarlo. Claro, hoy cuando, o en algún momento anoche, mientras leía cosas, digo, qué raro, Digo, no siento frío, ¿qué pasa? Me había olvidado del calefactor por completo, que lo tenía enfrente dándome calor. Me dormí bien toda la noche. Es decir, me desperté, sí, tipo 7:00 de la mañana. Ya ahí empecé a escuchar las radios por internet, en el celular. Me pongo el celular al lado de la almohada como para escuchar algo. Medio que escuchaba y mientras dormía. Pero bueno, finalmente ya, en el momento que ya uno va al baño a hacer sus necesidades, bueno, ya ahí ya te despertás en serio y volvés a la cama un rato como para hacer fiaca, ¿no? Y se sentía el frío. Se sentía el frío. Cuando miro la temperatura, 8 de la mañana, 3 grados, 2, 1, 8, sensación térmica, dije, era pelota, ¿no? Pero yo no sentía frío en la pieza. Después me avivó que estaba prendiendo, por supuesto que me levanté y lo apagué, chicos. Con lo que cobran acá la electricidad. Bueno, ayer me enteré con una compañera, una querida compañera productora de televisión, que está viviendo en 60 metros cuadrados en la capital. Le están cobrando 10 lucas por mes la electricidad. Es una barbaridad. Claro. Hizo la denuncia al ENRE, obvio. Pero hace 3 meses que le están llegando boletas de 10 lucas. Y no es que vive, viste, en la abundancia. ¿Tá? Tiene un buen laburo, lo puede pagar por ahora, pero, viste, 10 lucas, es una locura. ¿Qué les pasa? Claro, sí, sí, es se han ido de mambo. Esas cosas el gobierno tiene que poner un freno, chicos, por favor, con el tema de los precios, los alimentos, el gas, la electricidad. Déjense de joder, agarralo a Mindlin de la oreja y decirle, pará, flaco, pará un poco, pará un poquito. Uh-huh. Qué sé yo, pará un poco, Mindlin de Sur, de Nor y todas las empresas de electricidad. Acá, uh-huh, tenemos la empresa provincial. Mirá, ayer pagué 2.800 por el celular, lo pagué, ¿no? Ayer pagué mi teléfono y la electricidad por el celular. Y con la tarjeta al lado, obvio, porque tenía que tener la tarjeta de débito. Y ya sé la boleta del próximo mes. Quiere decir, los tipos ni siquiera vienen a mirar el ¿cómo se llama? El medidor. El medidor digital, porque ahora tenemos medidores digitales. Por eso me tomaba el trabajo, antes de irme a Buenos Aires, todos los días 15 de revisar el medidor. Uh-huh. Este mes, que no lo hice el mes pasado, el 15 voy a tomar el número del medidor y lo voy a comparar con julio. Fíjate vos, yo ayer pago la boleta supuestamente correspondiente a mayo. La que viene, la de junio, ya tiene un precio, chicos. Ayer me fijé en la aplicación de EPEC, la empresa provincial, uh-huh, y ya sé que tengo que pagar 2.772 pesos. ¿Cuándo vinieron a hacer el control, chicos? Todavía no terminó el mes de junio y me están cobrando junio. Claro. A ver si entienden eso. Sí, por las dudas. Es decir, ya fijaron una tarifa sin mirar el medidor. Entonces, claro. Porque contrató una empresa tercerizada, EPEC, que no vienen los tipos. Y si vienen, a la que me importa, te pongo el precio que se me ocurre. O vos me gastaste, qué sé yo, tantos kilowatts todos los meses. Entonces, en base a lo que vos gastás por mes, ellos calculan en base a lo que vos gastás por mes. Entonces, ahí viene el masazo, ¿no? O el hachazo. Ahí te viene el masazo. Para mí, 2.770 mangos, 2.800 que pagué, es carísimo, carísimo. No sé cuánto está en Buenos Aires ahora. Pero bueno, ayer esta amiga me comentaba que le llegaban boletas de 10 lucas, una cosa de loco. Uh-huh. Es decir, no hay razón para pagar eso, ¿viste? Te llevan a no garpar. Entonces, con ese tipo de agresión, porque eso es agresión también, eso es una violación a tus derechos, tras que no te aumentan los sueldos, te violan aumentándote la electricidad. Entonces, viejo, te llevan a no pagar, a resistirte y no pagar, ¿no? Claro. Con sabido riesgo que te puedan llegar a cortar la luz. Aunque sí, el rato dice es. Que no se corta la luz, hay algunos vecinos que le han cortado la luz. Uh-huh. ¿Sí? Sí, pasa constantemente. Y las empresas, digamos, el tarifazo, recordemos que nunca volvió para atrás, sino que no ha seguido aumentando como aumentó en algún momento, pero no se retrotrajo. Y las tarifas diferenciales, las tarifas sociales para algunos espacios todavía no están implementada, digamos, acá, sin ir más lejos, aquí en la radiográfica ha llegado una barbaridad de luz también. Uh-huh. Y el servicio también de celular, es increíble lo que se aumentó. Previo, después hubo una especie de acuerdo para que durante 3 meses no se aumente. Lo que pasa es que en realidad los tres meses es lo que básicamente esperan las compañías para volver a aumentar. O sea, no tenían pensado aumentar en esos 3 meses. Uh-huh. Ahora, Leila, el gobierno sofrenó, digamos, las tarifas, pero ya habían aumentado. Exacto. En el caso, fíjate vos, cuando yo instalé acá la fibra óptica, la oferta de la empresa, claro, voy a decir la empresa, pero total, era de 649 pesos. Ya está 849. Entonces, es cierto, el primer mes ellos no te lo cobran cuando te lo instalan, es cierto, yo no he pagado, seguramente el mes que viene estaré pagando esto, espero que no sea 849, porque ahí sí me van a escuchar, porque habíamos arreglado al precio de 649, uh-huh, pero ya ellos aumentaron 849, sí, por pesos, eso. 200 pesos aumentaron. No pierdo nada. Y también me da bronca porque tengo compañeros, y todos sabemos, ¿no?, que en estas circunstancias quienes tienen que seguir con los estudios dependen muchísimo de los datos móviles, porque no tienen wifi, por ejemplo. Pero claro. Y se agotan los datos y directamente quedan incomunicados. Digamos, no solo no pueden asistir, claro, a las clases virtuales, sino que directamente no pueden hablar con nadie, porque se te gastan los datos y no hay manera de conectarte a internet. Entonces tampoco se resuelve eso, tampoco hay un control sobre eso, no hay un límite, digamos, fuerte a las compañías de celular y siguen haciendo lo que se les da la gana. Bueno, había una denuncia de que las empresas hacían una trampita con los datos móviles justamente para que vos pidas más paquete o pidas un paquete, claro, más caro. ¿Estamos de acuerdo con eso? A mí me pasó acá, mientras no estuve, viste que yo era, cuando me fui a Buenos Aires, obviamente le di de baja al servicio de cable. Bueno, cuando llegué acá a Córdoba me encontré lógico que no tenía fibra óptica, o no tenía, digamos, internet. Entonces tuve que comprar un paquete de 400 mangos para tener datos móviles, porque me estaban chupando los datos móviles mal acá en casa, ¿me entendés? Pues yo los abría y era terrible todos los días. Yo estaba desesperado de lo que me chupaba de datos móviles. Entonces me tuve que comprar un paquete, creo que era de 6 gigas, si no me equivoco, 4 gigas, 400 mangos, ¿está? Sí, sí, es mucho. Que terminé de no usarlo porque al instalarme la fibra óptica y instalarme ya el wifi en casa,